esa deuda abarca alrededor de 120 mil millones de pesos. Es una deuda que lleva muchísimos años porque se originó en el primer gobierno de Cristina Fernández, cuando comenzó a hacer una retracción indebida de coparticipación a la provincia de Santa Fe. En aquel entonces el ex gobernador Hermes Wiener hizo una presentación en la Corte Suprema que con el paso del tiempo le dio la razón. Sin embargo, ni al final del gobierno de Cristina ni durante los 4 años de Macri se hizo una propuesta de pago de esta deuda, que es muy importante, ¿no? Es dinero del pueblo santafesino. Y el ex gobernador Miguel Lichtit hizo propuestas públicas, bueno, de distintas opciones de pago que nunca fueron obviamente contestadas por el Estado, por el gobierno nacional, ¿no? Entonces, nosotros estamos reclamando para que haya mención de alguna modalidad de pago de recursos concretamente en el presupuesto 2021, porque no menciona ningún recurso para hacer frente a esta deuda, que es algo que nos preocupa. Esperamos que se incorpore al presupuesto por lo menos alguna propuesta de pago de esta deuda. No solamente estamos discutiendo esta deuda, si bien la nota que presentamos es específicamente por esto, también estamos discutiendo obviamente obras que tienen que ver con responsabilidades que tiene el Estado Nacional en el marco de nuestro territorio provincial. Nos referimos particularmente a obras, por ejemplo, en rutas nacionales, ¿no? Que históricamente es un reclamo de la provincia de Santa Fe, que ha estado en algunos presupuestos, pero que nunca se han cumplido. En el comunicado que sacaron se apunta que el gobernador Omar Perotti debe ser quien esté al frente del reclamo. ¿Ustedes consideran que el hecho de que haya concordancia partidaria entre provincia y nación puede llegar a facilitar el tema? Bueno, evidentemente no. Y la realidad es que el gobernador Omar Perotti no ha hecho ninguna mención pública a este reclamo. De hecho, ha sido parte firmante de una carta que sostenía y avalaba la quita por un decreto del presidente de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo nunca nada dijo respecto de la deuda que Nación tiene con Santa Fe. Nosotros creemos que esta es una preocupación que tiene que ser de todo el arco político santafesino y obviamente tiene que ser un reclamo encabezado por el gobernador, porque es para lo que eligió la ciudadanía, ¿no? Cuando uno mira la situación económica, no pareciera ser el mejor momento como para que el reclamo tenga viabilidad. ¿Hay otras provincias que están en esa misma situación? Digo, como para que a lo mejor el reclamo, si viene de legisladores de distintas provincias, pueda llegar a tener un poco más de fuerza. Sí, en realidad tiene que ver fundamentalmente con la provincia de San Luis de Córdoba, que es un tema que lo tiene más o menos resuelto. En el caso de la provincia de Santa Fe, se está a la espera porque hay una discusión en torno al monto. Es una obviedad que el monto no se va a saldar de una sola vez, con lo cual nosotros entendemos que tranquilamente en el marco de una provincia que hace aportes económicos al Estado Nacional de una magnitud muy importante, bueno, algo de ese dinero vuelva, ¿no? Y esto no vuelve ni en obras, ni en la responsabilidad del Estado Nacional en nuestro territorio, ni tampoco en el pago de esta deuda. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que se incorpore una propuesta o una cuota de pago, digamos, pero que exista algo que nos marque la voluntad política de hacerse cargo de esta deuda que tiene el Estado Nacional con la provincia de Santa Fe. Enrique, te saco un minuto de este tema puntual. Consultarte cómo ves el panorama político a nivel nacional en una coyuntura que parece tan polarizada, ¿cómo ves este momento tan particular y en medio de la pandemia, cómo se viene dando? Bueno, yo creo que nosotros tenemos como país y como sociedad también un desafío, ¿no? Y tenemos dos opciones, o evolucionamos o repetimos. Creo que repetir la dinámica de la confrontación permanente, de la desacreditación permanente, de creer que uno es dueño de la razón, de someter y juzgar al resto, claramente es repetir una mecánica que al país no le ha servido. Hoy estamos asistiendo a realidades desde el punto de vista social y económico casi sin antecedentes en nuestro país. Y esto es responsabilidad de toda la dirigencia, fundamentalmente obviamente de la política, en estos 30 y ya casi 40 años de democracia, ¿no? 37 años. Entonces, en ese sentido, creo que a quien más le corresponde o a quien le corresponde esa convocatoria de los acuerdos es a quien gobierna, en este caso el presidente Fernández. Y la verdad es que todas las acciones van en una dirección contraria, ¿no? Van a profundizar esa grieta, van a profundizar la pelea en el marco, en el seno de la política, cosa que la gente lógicamente ve muy mal, porque nosotros necesitamos que los que tenemos alguna función pública estemos trabajando en conjunto para encontrar soluciones. Porque si esto se transforma en un partido de fútbol, ¿no?, en el cual uno defiende una camiseta independientemente del juego deportivo o del resultado. Y creo que gobernar una sociedad, llevar un país adelante, bueno, justamente hay que salir un poco de las pasiones y entrar en el marco de acuerdos en temas centrales, ¿no? Porque no estamos discutiendo detalles, estamos discutiendo temas centrales que ningún gobierno ha logrado resolver. La desigualdad, la desocupación, la pobreza, tener casi 6 de cada 10 niños y niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, no tener un modelo productivo, no respetar el federalismo, es decir, son problemas estructurales que van más allá de un gobierno que fueron evidentemente, digamos, que se fueron estos problemas poniendo en problemas o transformándose en problemas estructurales gracias a que ningún gobierno tomó medidas en este aspecto. Y esto tiene, por eso repito, que tiene que ir más allá de un gobierno, porque tampoco son temas que se vayan a resolver en 4 años. En un principio parecía que había una intención en ese sentido por parte del presidente Alberto Fernández y dirigentes del gobierno nacional. Pienso en algunos eventos, en algunas fotos entre el presidente y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, digo, frente de todos y pro, juntos. ¿Entendés que eso se fue perdiendo? Bueno, sí, claro que se fue perdiendo, y para nosotros, digamos, es la dinámica que entendemos que es absolutamente negativa para el país, ¿no? Lo era antes, imaginemos ahora. Es una confrontación que es de puro fuego de artificio y que no depara en ninguna síntesis, con lo cual hay un país entero que está bloqueado por falta de acuerdos políticos. Y no solamente que uno podría decir, bueno, se hicieron muchos intentos y no se llegaron a los acuerdos políticos. No, acá no hay ningún intento. Es más, todos los intentos van en el camino contrario, como te decía hace un momento. Entonces, si nosotros no entendemos que en la Argentina tenemos que tener acuerdos básicos en 5 o 10 temas puntuales que nos permitan sostener decisiones durante 10, 15 o 20 años, bueno, estos problemas no los vamos a poder resolver. Por eso nosotros desde el socialismo, desde el primer proyecto que volvimos a presentar, que hace ya también 30 años que viene siendo presentado, es el de la creación por ley de un Consejo Económico, Social y Político que permita construir esos acuerdos, que permita fortalecer un diálogo de manera institucional y que ese diálogo no solamente sea entre los actores de la política, sino también incorporar la mirada y la opinión y el compromiso del resto de los actores que hacen a la vida nacional, ¿no? Productivos, etcétera. Y creemos que es momento de diálogo, creemos que es momento de unidad nacional, con lo cual vamos a seguir insistiendo en este planteo porque creemos que es un planteo responsable y que aparte ha dado resultados muy positivos cada vez que lo hemos aplicado. No necesitamos llegar a la situación que llegamos en el 2001 para regenerar el diálogo argentino que hizo en aquel momento. Necesitamos que eso sea una cuestión habitual en nuestro país.